Superamos ya las 12 del mediodía, vamos a entrar en el tiempo dedicado a la política local. Ya saben que cada martes nosotros a esta hora le hablamos de las posturas, opiniones, planteamientos de las diferentes formaciones políticas con representación municipal en nuestro municipio. Y eso es lo que vamos a hacer en la jornada de este martes con el turno de intervenciones para el Partido Andalucista. Ya nos acompaña el portavoz municipal precisamente el Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista. José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar, como decíamos antes, sobre diferentes cuestiones dentro del marco político local y vamos a conocer pues la opinión del Partido Andalucista en torno a estos asuntos. Y uno de ellos es el que va a tener lugar precisamente en la jornada del próximo jueves, el 14 de abril, jornada además en la que se conmemora la proclamación de la Segunda República jornada en la que se va a desarrollar un pleno extraordinario en el ayuntamiento de nuestra localidad para abordar como único punto del día propuesta de reconocimiento de los ediles del ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. Sí. Y bueno, pues informamos nosotros de esa convocatoria y conocemos también la opinión del Partido Andalucista en torno a la misma. Bueno, la postura nuestra con respecto a eso ha sido muy clara, ¿no? Ya nosotros en su día, cuando salieron todas las legislaciones y todas las leyes nuevas estas que iban encaminadas, sobre todo a... ¿Se escucha? Sí. Que, como estaba diciendo, que cuando en su momento salió la ley de memoria histórica y toda la legislación complementaria que con tanta profundidad entró durante todo ese tiempo y en ese periodo, pues bueno, nosotros en su momento pues hicimos un monumento, un monolito a las personas que fueron represaliados durante esa fecha, y por lo tanto pues ahora mismo pues nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en apoyar esta propuesta. Nos parece algo lógico y nos parece algo coherente también, no por nada, sino porque al igual que nosotros, pues estas personas también fueron representantes del pueblo de Ubrique, fueron representantes del ayuntamiento de Ubrique, fueron elegidos, al igual que hemos sido elegidos todos y cada uno de los que formamos esta corporación actualmente. Y por lo tanto, pues el Grupo Municipal Andalucista a este respecto pues no va a tener nada que decir, sino simplemente y lo contrario. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta, que de hecho pues ya hemos estado hablando durante un par de sesiones con el resto de los portavoces, y ahí pues se han visto todos y cada uno de los puntos fundamentales que van a llevar esta propuesta, ¿no? De lo que se trata principalmente es de hacer una declaración oficial por parte del Ayuntamiento de Ubrique reconociendo la labor que hicieron estos ediles de la Segunda República, reconocerles también a los familiares en un acto institucional todo por todo aquello que pasó, y después en última instancia pues se va a colocar una placa en un lugar importante del Ayuntamiento de Ubrique. Yo, vistas las reuniones, supongo que el lugar finalmente elegido será prácticamente el pleno, en eso coincidimos todos, y lo que hay que ver es el sitio exacto y la placa exacta que se va a poner, porque hay muchísimas variedad de placas, muchísimas posibilidades de unas cosas y otras, y por lo tanto pues nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en apoyar esta propuesta, más aún si tenemos en cuenta que nosotros somos andalucistas y el padre de la patria andaluza también fue represaliado por sus ideales y también fue fusilado, ¿no? Porque todos los años los andalucistas conmemoramos el día 11 de agosto que fue fusilado Blas Infante en el kilómetro 4 de la carretera Carmona, y se les hace una ofrenda floral allí. También los andalucistas ubriqueños hacemos nuestro pequeño homenaje en el monolito que se hizo aquí en Ubrique también, en la plaza, en el parque infantil Blas Infante, y por lo tanto creemos que también es de recibo pues hacerle este homenaje a estas personas que dieron su vida por aquello en lo que creían, ¿no? Pueden estar acertados, pueden estar equivocados, depende de quién o de con la persona con la que hable, pero bueno, es totalmente lícito el que defiendan sus ideas de forma democrática, y por lo tanto, pues al igual que nosotros estamos haciendo ahora, defendiendo nuestras ideas y nuestros ideales, ellos en su momento hicieron exactamente lo mismo y fueron represaliados precisamente por eso. Por lo tanto, vuelvo a insistir, creemos que es lógico, creemos que es coherente el hacerles este reconocimiento, y nosotros por nuestra parte pues no vamos a poner ningún inconveniente. El acto ya está prácticamente visto, va a ser un pleno bastante simple, de unos 5 o 10 minutos, en el que se va a leer el manifiesto en el que nos vamos a basar para hacerles este reconocimiento. Los actos ya irán posteriormente, no son unos actos que se vayan a desarrollar todos en este pleno. Por ejemplo, el reconocimiento que se le va a entregar a los familiares, pues bueno, será algo a posteriori, ¿no? No va a ser en este pleno, sino que eso ya, pues en su momento se decidirá cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer y se dirán las fechas en las que está planteado. Tampoco es mi función el desvelar todos esos asuntos ahora mismo, sino solamente apuntar pues que nosotros vamos a votarla favorablemente. Y por supuesto también quiero hacer hincapié en una cosa, y es que hay una justificación jurídica que es la Ley de Memoria Histórica, y bueno, ahí tenemos un amplio abanico de legislaciones que se aprobaron, creo recordar que fueron sobre los años 2005 aproximadamente, poco más, poco menos, y 2007, la Ley de Memoria Histórica del 2007, la Ley 2552-2007, y después, aparte de eso, pues tenemos una justificación jurídica, o sea, histórica. Y esta justificación histórica, pues la persona que se ha encargado de hacerlo ha sido Fernando Siles, por lo tanto la rigurosidad histórica la tenemos más o menos garantizada, y por lo tanto pues nosotros vamos a apoyar esta propuesta que se va a llevar a pleno. Y ya digo, es una propuesta que se va a hacer por unanimidad de todos los grupos políticos. Nosotros ya en su momento apoyamos que se hiciera el monolito que actualmente hay en el cementerio municipal, reconociendo a estas personas que fueron represaliadas, y el hacerles un reconocimiento institucional también en el ayuntamiento, pues nos parece que es algo que también tocaba hacer, ¿no? La propuesta, en cualquier caso, llega a instancias del Grupo Municipal de Izquierda Unida, ¿no? La que bueno, es una propuesta que parte de Izquierda Unida, pero que se asume por todos los grupos políticos. Por lo tanto, en este caso en concreto, no va a aparecer como una propuesta de Izquierda Unida, sino que va a aparecer como una moción conjunta y, bueno, una propuesta que se hace por parte de todos los grupos políticos en su conjunto, y todos los grupos la vamos a llevar a pleno. Esto es importante recalcarlo porque también hemos acordado pues que no va a haber intervenciones por parte de los diferentes grupos políticos, sino que única y exclusivamente, vuelvo a decir, se va a hacer una lectura por parte de secretaría, y el secretario pues es el que va a dar lectura a esta propuesta con los diferentes puntos de acuerdo a los que hemos llegado y que hemos estado hablando durante todas estas reuniones que hemos mantenido. Por lo tanto, vuelvo a insistir, es un pleno que va a ser de 5 o 10 minutos, no va a durar más. El tiempo de iniciar el acto, que por parte del secretario se lea la propuesta de acuerdo, y poco más es lo que vamos a tener. Ya después, posteriormente, pues sí que habrá que desarrollar todos los puntos de acuerdo, y sí que habrá que hacer todos los actos que se proponen en esta propuesta de acuerdo. Y bueno, eso ya sí será diferente, y sí que iremos viéndolo conforme se vayan acercando. Y también vuelvo a insistir, no me toca a mí decir qué actos vamos a hacer, cómo los vamos a hacer ni de qué forma, sino simple y llanamente lo que estamos haciendo aquí pues es mostrar la postura del Grupo Municipal Andalucista, que nosotros vamos a apoyar esta propuesta, que nos parece que es una propuesta interesante y que, bueno, hay que ser conscientes de lo que estamos aprobando, y lo que estamos aprobando es un reconocimiento a estas personas que dieron su vida por defender unos ideales, y por lo tanto pues nos parece lógico que se haga ese reconocimiento, al igual que en su momento también se hizo el reconocimiento amparándonos en esta misma legislación, ¿no? Pues se queda por no también ese planteamiento en torno a la posición del Partido Andalucista pues en relación a esa propuesta conjunta de todas las formaciones que forman la Corporación Municipal para el reconocimiento de los ediles del Ayuntamiento de Ubrique represaliados tras el golpe militar de julio de 1936. Vamos a cambiar totalmente de asunto y de registro, vamos a dejar atrás los acuerdos plenarios y vamos a hablar de eventos que se van a desarrollar próximamente en nuestra localidad, y uno de ellos es el deportivo, evento además de gran trascendencia, pues no solo por lo deportivo, sino sobre todo por lo que es el ámbito organizativo, las administraciones que forman parte del mismo, así como el público que se suele congregar, que estamos hablando, bueno, pues según las cifras oficiales, en torno a 30-35 5.000 visitantes que suele recoger la subida Ubrique Benucaz que se lleva a cabo este fin de semana. Y bueno, pues es siempre la subida ha sido una de las Un tema recurrente. Uno de los temas, ¿no? Te quería decir que ha sido uno de los temas por lo que ha apostado, ¿no?, el Partido Andalucista. Sí, bueno, de hecho, nosotros en su momento, no hablo de cuando estuvimos en gobierno, sino también hablo de cuando estuvimos en oposición, ¿no? Nosotros en oposición, ya antes del 2003, por esa fecha, por parte del equipo de gobierno, hubo un conflicto importante y requirió de la mediación del Partido Andalucista por esos entonces, de mi compañero Paco Villarba, que estaba como concejal, que tuvimos que acudir nosotros a la consejería competente para que diera una subvención a la subida Ubrique, porque corría riesgo y peligro el desarrollo de esta prueba, ¿no? Nosotros ya por esos entonces creíamos firmemente en esta prueba, estábamos totalmente convencidos del potencial turístico que tiene esta prueba para nuestra localidad, estamos totalmente convencidos de la repercusión mediática que tiene y la repercusión turística que tiene en nuestra localidad, no solamente ahora, sino en los próximos meses y durante prácticamente todo el año, y por lo tanto, pues nosotros nos pareció interesante el que se hiciera esa labor de mediación por parte del Partido Andalucista. Nos plantamos allí, hablamos con la consejería y finalmente tuvimos una subvención que fue muy elevada con respecto a lo que se está dando ahora, y estoy hablando pues aproximadamente de unos 6 millones de pesetas, 36.000 euros que se aportaron por parte de la consejería. En todos estos años hemos visto cómo esa aportación, y ya hablando de cuando estaba el grupo andalucista gobernando el Ayuntamiento de Ubrique, esa aportación se ha ido quitando o se ha ido reduciendo por parte de la consejería y por parte de la Diputación, ¿no? Hasta el momento que estamos viendo ahora, que no sé exactamente cuál ha sido la cuantía que se aporta por parte de la consejería, pero me da a mí que, siguiendo la línea de años anteriores, pues prácticamente nada. A nosotros esa situación pues nos entristece, ¿no? Y nos entristece porque si estamos hablando de un evento deportivo de primer nivel, estamos hablando de un evento deportivo que no solamente tiene repercusión en Ubrique, sino que tiene repercusión en toda la sierra. Y al hilo de esto, siempre me gusta recalcar un estudio que se hizo, un estudio de medios que se hizo ya hace bastantes años, en los que se veía y se demostraba que cada céntimo de euro que se aportaba a esta prueba automovilística se devolvía con crece en cuanto al impacto, en lo que al impacto mediático se refiere, ¿no? Y por lo tanto, pues era interesantísimo el ver cómo ese estudio pues decía que era una prueba rentable en cuanto a lo que se refiere a la publicidad y a los medios. Y por lo tanto, pues nosotros ya en su momento apostamos por esta prueba y seguiremos apostándola, ¿no? Y seguiremos defendiéndola con uñas y dientes durante todos los años que vengan. Nos parece que es una prueba importantísima, es una prueba que ha sido de las mejores valoradas durante muchísimos años, de las mejores valoradas, y además que ocupaba el puesto número uno en la valoración que se hacía por parte de la Federación de Automovilismo, y por lo tanto pues era una prueba que había que apostar. Y sobre todo, ya pasando un poco de ese tema y centrándonos más en otros aspectos fundamentales, pues también hay una cosa importantísima, y es la referencia que te dan los pilotos, ¿no?, con respecto a otros sitios. Y cuando hablas con un piloto, hablas con otro y hablas con otro, y te dicen que la única prueba en la que tienen la acogida tan espectacular como la que tienen aquí en Ubrique es esta, precisamente, es la de Ubrique, pues a nosotros eso nos enorgullece, ¿no?, y nos demuestra pues que es una prueba de primer nivel y que está teniendo muchísima acogida. Todos los años tenemos muchísima gente en el público, casi siempre rondando los 30.000 personas, si no más, y eso también es un dato a tener en cuenta, ¿no? Después, aparte de eso, también hay que tener un dato y en cuenta, y es que este año va a haber ya 120 coches. Esto es un dato importante, y esto también nos va a decir la afluencia de público que vamos a tener, porque muchas veces pensamos en que hay 80, 90 coches y a lo mejor hay alguien que dice, bueno, pero cuando ya hay tantos coches, la expectación que se crea con respecto a eso es inmensa. Entonces este año, pues segurísimo que vamos a tener muchísima más afluencia de público, que vamos a tener muchísima más repercusión mediática. Y bueno, eso no hay nada más que verlo en internet, ¿no? Que si pone subido Ubrique, pues ya tenemos un montón de entradas y un montón de registros hablando de la subido Ubrique, no desde ahora, sino desde hace ya unos meses. Y en concreto, pues ayer que fue la presentación también en la Diputación, también hoy se hacen eco los medios de comunicación de esa subida. Por lo tanto, creo que es una prueba de primer nivel que hay que apoyar. Hay que apoyarla desde todas las instituciones, no solamente por parte del ayuntamiento, sino que también creemos importantísimo que el resto de las administraciones se volquen, porque vuelvo a insistir, por parte de la Junta, e incluso creo recordar en una ocasión que estuve yo hablando aquí de la subida Ubrique y pusieron a la misma par, en la misma entrevista, al señor delegado de Turismo, Comercio y Deporte por esos entonces, y bueno, él justificaba que es que había que no se le daba tanto dinero porque es que la repercusión que tenía, y nosotros le insistíamos en que sí, que tenía muchísima repercusión, y no solamente en Ubrique, sino en toda la sierra. Porque a día de hoy ya tenemos cubiertas todas las plazas hoteleras, no solamente del hotel, de los dos hoteles que tenemos aquí, sino también de todas las casas rurales, de todos los apartamentos rurales. Tenemos los hoteles de la sierra que están prácticamente llenos, hablo de Grazalema, hablo del Bosque, y bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de apoyar esta prueba turística, ¿no? Esta prueba turística deportiva, porque turismo y deporte, en este caso en concreto, pues van prácticamente de la mano. Y más aún cuando estamos escuchando también a los miembros de la subida, que este año vamos a tener un reportaje también en no recuerdo qué cadena, que van a recoger también parte de la prueba, ¿no? Pues todo eso hace que por parte de todos tengamos que empujar y que por parte de todos pues tengamos que aportar a esta prueba deportiva, ¿no? Pues el tema de la subida Ubrique es uno de los aspectos también que quería resaltar. ¿Algún apunte más dentro del ámbito turístico que bueno, supone la prueba? Turístico, no sé. Y deportivo, sí. También no es la única prueba que tenemos que es importante y que deja dinero, claro, en nuestra localidad, ¿no? También, sin irnos más lejos, este fin de semana hemos tenido una carrera que también ha tenido muchísima afluencia de participación y en la que hemos visto pues cómo se volcaba todo el pueblo y cómo teníamos una afluencia masiva también de corredores que participaban en esto. Y centrándonos en esto, me gustaría también, porque muchas veces decimos, bueno, ¿y los concejales de turismo qué es lo que hacen para que el turismo venga a nuestra localidad? Pues mira, entre otras cosas, apoyando este tipo de pruebas, se está apoyando el turismo de nuestra localidad. Y lo que no es de recibo es que esta mañana nos hemos desayunado en Facebook una polémica con respecto a la prueba esta de los arconocalizas, que es que por lo visto dice que les han solicitado un suelo donde poder dormir algunos de los corredores en el pabellón o algo, y por lo que se ve por parte de la concejalía se les ha dicho que no, que prácticamente lo que viene a decir es que se le está haciendo competencia a los diferentes hoteles y casas rurales, ¿no? Entonces no me parece de recibo que una prueba en la que se vuelca tanta gente, una prueba en la que tanta gente pone ilusión, ¿no? Tanto la organización como los mismos corredores, ¿no? Que hacen el esfuerzo por venir aquí, pues se le niegue una cosa tan tonta y se manche una prueba con este calado, que se manche por una tontería de estas características, ¿no? Me parece que no es de recibo, me parece que hay que hacer un poquito más el esfuerzo y volcarse un poquito, porque estas tonterías al final son las que le quedan a los corredores, y si hablan maravillas de la organización de la prueba, por esta tontería podemos hacer pues que en próximas ediciones digan, uy, yo me acuerdo que aquí me pasó esto, y no es lo más deseable, ¿no? Por lo tanto, también hay muchas cosas que hay que reflexionar por parte de la administración y del equipo de gobierno, en este caso, que deberían ver pues y analizar si realmente merece la pena el cederle un suelo que es prácticamente irrisorio el coste que tiene para el ayuntamiento, y le estamos haciendo pues echarle una mano a esta prueba que seguro que los organizadores también, aunque sea mínimo, también lo agradecerán enormemente, ¿no? Y como eso, pues muchísimas cuestiones que se tienen que analizar por parte de este ayuntamiento, ¿no? En materia turística, y ya la semana pasada nos hacían una recomendación y nos decían, bueno, ¿vamos a arreglar carriles o no se van a arreglar carriles para senderistas y demás? Pues son cuestiones que por parte de este equipo de gobierno se tienen que empezar a ver se tienen que empezar a tratar y se tienen que empezar a trabajar, sobre todo porque las subvenciones pues prácticamente ya están ahí a la vuelta de la esquina y hay que empezar con los proyectos y las diferentes subvenciones que se vayan a solicitar para, vuelvo a insistir, desarrollar la actividad turística en nuestra localidad, ¿no? También en realidad se tratan de diferentes visiones de lo que es la promoción del turismo en nuestra localidad, ¿no? Uh-huh. El Partido Andalucista tiene una visión de promover el turismo en el ámbito de la naturaleza, uh-huh. En el ámbito de el medio ambiente, ¿no? Principalmente. Hombre, no solamente eso, ¿no? Porque si nosotros vemos el trabajo que se hizo por parte del Partido Andalucista cuando estuvo en gobierno, durante los 8 años esos que hemos estado en gobierno, nosotros teníamos muy claro una cosa, y es que para que haya turismo tenemos que diversificar. Y sobre todo lo que no podía hacer era ofrecerle a las personas que vinieran a nuestra localidad que vinieran y después que no se fueran encantados con lo que estaban viendo. Y con respecto a esto, pues se hizo una labor importantísima, ¿no? Nosotros en su momento arreglamos prácticamente todo el conjunto histórico. Todas las calles del conjunto histórico, cuando vemos una procesión, por ejemplo, fíjate tú, pues todas las calles por las que pasaba la procesión, prácticamente todas las arreglamos por parte del Grupo Municipal Andalucista cuando estuvo gobernando en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero no solamente eso, el San Juan, el San Pedro, la ermita, las dos ermitas estas que de las que estoy hablando, eso es un trabajo que se hizo importantísimo, porque si tú quieres que la gente venga, tienes que ofrecerle algo que ver. Se hizo la Ruta de los Miradores, que es un aspecto importantísimo y que a día de hoy pues no están en el mejor de los estados que deberían estar. Y con respecto a esto no hay que achacárselo única y exclusivamente a este equipo de gobierno, ¿no? Que prácticamente pues se están enterando ahora de lo que traen entre manos, ¿no? Un año después, sino que también hemos tenido 4 años en las que no se ha aportado absolutamente nada a los miradores de nuestra localidad y se han ido deteriorando, y en esos 4 años y este que llevamos, pues el deterioro se está viendo de forma, bueno, pues considerable, y eso pues también hay que atajarlo. No solo solamente eso, sino que también el Museo de la Piel, en su momento, era una apuesta importante que se hizo por parte del Partido Andalucista, que formaba parte de ese equipo de gobierno por esos entonces, que se arregló y se le dio contenido y se puso lo que conocemos como Museo de la Piel. No solamente eso, sino que también la oficina de turismo, que estaba en unas condiciones que, bueno, si tú le estás vendiendo a gente calidad en el turismo, tú no puedes atender a las personas en un cuchitrí que se estaba calando por todos lados y además que no tenía aspecto de oficina de turismo. Teníamos que arreglar también esa oficina de turismo. Pero no solamente eso, sino que también, como propuestas que teníamos para estos 4 años, pues también se ofrecía la posibilidad de que se pusiera un punto de información justo en el momento, en el punto en el que las personas se bajan de los autobuses, en la misma esquina, en la parte de arriba, donde están los autobuses y que se apean la gente para que los dirijan a donde tienen que ir. Que eso, fíjate tú, qué tontería, pues a día de hoy no los tenemos. Y todavía hay personas que vienen a Ubrique y que cuando ya llevan un rato te preguntan, oye, ¿la oficina de turismo dónde está? ¿Y el conjunto histórico para dónde tengo que tirar? ¿Para allá o para acá? Pues bueno, pues esas cuestiones fundamentales son las que hay que ir trabajando, y esas cuestiones fundamentales son las que hay que ir haciendo y viendo para darles ese contenido y para que las personas vayan guiadas desde el momento uno en el que se bajan del autobús. Todo eso, pues son cuestiones fundamentales que se tienen que trabajar por un equipo de gobierno y que se tienen que impulsar. Una vez que se impulse eso, pues el resto es ir viéndolo y el ir dándole diferentes contenidos. Y vuelvo a decir una cosa fundamental, y es que no nos podemos centrar única y exclusivamente en ese tipo de turismo. También hay que buscar otra gente que viene buscando rutas de paseo. Pues bueno, ahí tenemos rutas de paseo que se pueden adecuar y que se pueden vender también al turista perfectamente. Pero no solamente eso, sino que también tenemos un turismo comercial en nuestra localidad. Y ese también tenemos que saber venderlo y también tenemos que saber orientarlo. Que de hecho, pues bueno, la oficina de turismo la gestionaban los comerciantes precisamente para darles también esa opción y ese contenido. Y como eso, pues tenemos muchísimas cuestiones que están por trabajar y que están por desarrollar todavía. En la legislatura andalucista también hicimos una especie de folleto turístico, y en ese folleto turístico, fíjate tú qué tontería, pues también aparecían los bares y locales de nuestra localidad. ¿Por qué? Pues para que la gente sepa dónde comer, dónde comprar, qué ver en nuestro pueblo, dónde pueden ir y todo ese amplio abanico que tenemos en nuestra localidad, que estuviera en ese folleto, que se le diera al visitante y que el visitante, pues de una pasada o de una ojeada, pues supiera: aquí voy a comprar, aquí voy a visitar los monumentos, aquí está esto, aquí está lo otro, después para comer me tengo que ir a este bar porque me ha gustado la tapa que me pone aquí en el folleto, a mí me ha gustado más la otra, me voy a ir al otro bar. Y todo eso son cuestiones que se tienen que trabajar por parte del equipo de gobierno. Y sobre todo, pues hablando ya también del turismo y del deporte, hay que hacer especial hincapié en esa actividad deportiva y en esas actividades deportivas que se desarrollan en nuestro pueblo. Hablo de la subida, hablo del arco nocaliza, hablo de la carrera de las nutrias y hablo de un largo etcétera de actividades deportivas, porque también tenemos una cosa muy importante en nuestro pueblo, y es que el elenco deportivo es enorme. Y apoyar el deporte no consiste única y exclusivamente en darle X para que organicen una actividad, sino que también hay que apoyarlo con infraestructura, hay que apoyarlo con medios, hay que apoyarlo con cosas tan tontas como ofrecerles un suelo para que estas personas pues se puedan quedar a dormir esta noche y no tengan ningún problema al día siguiente. Y como eso, pues son cuestiones que se tienen que trabajar, que se tienen que ver y que se tienen que estudiar por parte del equipo de gobierno. Y bueno, pues todas esas cosas se están echando en falta a día de hoy en este equipo de gobierno. Lógicamente hay otras cuestiones fundamentales que sí que tienen que trabajar y que sí que a lo mejor están trabajando, porque esto es cuestión de prioridad, ¿no? Con el presupuesto que se tiene se puede abordar lo que se quiere. Y en este caso en concreto, pues quizás se estén preocupando un poco más de lo que es el aspecto de las fiestas y demás, y se estén olvidando otros aspectos fundamentales como son este del que estamos hablando, ¿no? Pues el ámbito turístico, uno de los temas también que querías resaltar, ¿no?, dentro de este ámbito de política local. Vamos a continuar con otro de los asuntos al que te quería referir, en este caso la Bolsa Municipal de Trabajo, la uh-huh. situación en la que se encuentra, los avances que se están llevando a cabo para que sea una realidad. Bueno, esto, al igual que con el pleno que hemos hablado anteriormente, también es un tema que se está tratando por parte de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Estamos ahí todos los portavoces hablando sobre este tema y se está acordando esta bolsa de trabajo. Yo tampoco quiero hablar de detalles ni decir absolutamente nada que no deba, no por nada, sino porque vuelvo a insistir, esto es un trabajo que se está desarrollando, que se está trabajando ahora mismo sobre eso, pero sí que me gustaría apuntar que la postura del Grupo Municipal Andalucista a este respecto ha sido exactamente la misma que con la moción que hemos tratado anteriormente, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que hace falta una bolsa de trabajo, sabemos y hemos defendido muchísimo tiempo hace ya que por parte del ayuntamiento se tenía que crear una bolsa clara y transparente, y sobre todo lo importante no es la creación de esa bolsa, sino el establecer unos criterios y que después no nos saltemos esos criterios al que le toque gobernar y al que le toque hacer las contrataciones desde el ayuntamiento. Y eso pues es en lo que se está trabajando ahora mismo. Ya sin irnos más lejos, pues el próximo viernes se aprobará, si todo va bien, esta bolsa de trabajo, que vuelvo a insistir, no es bolsa de trabajo, lo hemos dicho ya en anteriores ocasiones y lo volvemos a insistir, no es una bolsa de trabajo como la anterior, sino que son unas bases de contratación del personal, y aunque la diferencia es mínima, pero tiene sus diferencias y tiene sus intríngulis también, ¿no? Y bueno, pues este viernes ya la tendremos, y por lo tanto, una vez que se apruebe en comisión informativa, porque esta bolsa va a través de comisiones de Junta de Gobierno, perdón. Una vez que se apruebe ya esta bolsa de trabajo, pues ya se pedirá, bueno, primero se publicará y después se le pedirá a las personas que estén interesadas en inscribirte y en formar parte de esta bolsa, pues que rellenen las instancias, lleven la documentación y aporten pues todos los datos que se le van a requerir. Por lo tanto, pues este viernes ya tendremos aprobado eso, después se publicará, no sé si son 20 días o si es un mes el plazo de publicación, y a partir de ese plazo de publicación, si no hay alegaciones, será el momento en el que todos los ubriqueños que estén interesados pues puedan presentar la documentación para inscribirse en estas bases de contratación, ¿no?, en esta bolsa. Y por lo tanto, pues también yo le sugiero a todos los que nos estén escuchando, que estén atentos, porque ya en breve vamos a tener ese plazo abierto para que se puedan inscribir a este respecto, ¿no? Eso es el planteamiento, bueno, en este caso, la postura, ¿no?, del Partido Andalucista en torno a esa bolsa de contratación de personal, como nos decía. Nos vamos a quedar aquí, se nos agota el tiempo previsto para el espacio de política local, los 30 minutos que comprenden este programa radiofónico. No sé si José Antonio quiere aportar una cuestión más, y si no, pues le agradecemos el que nos haya acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. Nada, yo encantado de estar por aquí, y cada vez que haga falta, pues me presentaré otra vez. Muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Hasta luego.